Estás escuchando Los Dos de la Tarde en Canal Extremadura Radio. Vamos a hablar de literatura con José Luis Forte, la décima víctima. Literatura de la buena, de la entretenida, de tal hora para ponerse ahí debajo de un árbol. Oh, hay unos sitios muy buenos para sentarse si te apartas de los bichos y para sentarse a leer un rato. La verdad que está muy bien. Sí. Otra, hombre, es una buena alternativa a intentar que todos hagan las revoluciones de cada uno. También. Que cada uno tiene que librar también su propia batalla de vez en cuando. José Luis Forte, por cierto, ¿por qué se llama tu blog La Décima Víctima? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que es muy largo de explicar y es tan tonto que es que tampoco merece mucho la pena. O sea, tampoco le vamos a poder dedicar un monográfico a eso. No, fue una cosa un poquito accidental, porque en principio se iba a llamar de otra manera y bueno, fue una casualidad y... No, me gusta el nombre, pero ¿lo sacaste de algún lado? No, sí, bueno, también viene por otro lado, pero al fin y al cabo es, bueno, en parte el nombre de un grupo que me gusta mucho. Pero venía por otro lado, se iba a llamar de otra manera, de un programa antiguo que tuve yo en la radio, se llamaba Panorama Esperanzador, que bueno, también era un tema... Ese nombre no queda muy bien, no, parece de autoayuda. No, pero lo gracioso era porque precisamente Panorama Esperanzador, lo bueno era que cuando le preguntaban al grupo, que era un tema de décima víctima instrumental, cuando le preguntaban al grupo que por qué le ponían un grupo que era tan deprimente, porque tenía ese título tan... eso, como de autoayuda, dice, bueno, precisamente porque es un tema que no tiene letra. Pero bueno, y también era la broma porque era un programa dedicado al terror y a cosas horribles, llamarlo Panorama Esperanzador siempre me... No, queda bien. Yo conocí un bar que se llama La Ilustre Víctima, no tiene nada que ver con el terror, porque estaba dedicado al negro que siempre se caía del precipicio en las películas de Tarzán. La Ilustre Víctima. siempre mataban al mismo. Bueno, cargado con fardos imposibles de cargar. Bueno, cuéntanos, ¿de quién nos hablas hoy? Bueno, y vamos a hablar de un escritor que ya la semana pasada anunciamos un poquito que continuaremos hablando de él, ¿no? Es Alexander Ernesto Leña, un escritor austríaco, que bueno, viene a... lo vamos a enlazar un poquito con la semana pasada que hablamos del fantástico Leo Perut. Leo Perut, al final de su vida, ya comenté un poquito que no acabó su... los últimos años de su vida realmente no fue capaz de escribir, se bloqueó, apenas era capaz de escribir, pero al final consiguió levantar una novela, El Judas de Leonardo. Lo que pasa es que muere antes de publicarla. La editorial, cuando se decide publicarla, busca un escritor que le dé un repaso y una corrección, ¿no? No buscan solamente una corrección, sino también que reescriba, porque dan por hecho que eso, que Perú no la pudo terminar. Curiosamente, el escritor que encargan que termine esa novela, El Judas de Leonardo, que le dé una revisión, es Alexander Ernesto Leña, ¿no? Otro escritor tan gigante, tan fantástico y tan oscuro y olvidado como Leo Perut, por desgracia, ¿no? Lo bonito de esta anécdota de Ernesto Leña, cuando él recibe la novela de Perut y la tiene que corregir, él queda fascinado, ¿no? El Judas de Leonardo no es de las mejores novelas de Perut, pero una novela normal de Perut es una novela siempre maravillosa, ¿no? Y él queda tan... él sí, digamos que corrige un poco, pues, algunos detalles de gramática, algunos detalles formales, pues no la pudo revisar el mismo Perut que murió, pero del resto decide no tocar nada. Él dice que no se atreve. No se atreve, él ve la novela perfecta. Un escritor tan grande como Leña, que ante la obra de Perú diga que no se atreve a tocarla porque le parece maravillosa, ya es un gesto de modestia admirable. Claro. Es una persona, yo creo que admirable, del que se han dicho cosas muy feas, como veremos después, ¿no? Y siempre me gusta mucho esta anécdota porque de eso, es una modestia increíble, ¿no? Lo que ocurre es que la editorial dice que sí la ha corregido, que sí la ha... una corrección breve, pero él dice que sí, que lo ha revisado, que ha reescrito, etcétera, pero en realidad lo que hace es que no toca nada. Y la novela aparece firmada por Leo Perut, por supuesto. El nombre de Alexander Leña no aparece por ningún sitio, ¿no? Y por eso me gusta mucho esta nota muy sencilla, que, bueno, si compráis la edición de Destino del Judas de Leonardo de Leo Perut, hay un epílogo al final donde, bueno, un estudioso de la obra de Perut y de Ernesto Leña cuenta esto y muchas otras cosas de ambos escritores, y es realmente muy... muchas veces que hablamos de los prólogos, los epílogos, estas cosas que se añaden a los libros, que a veces nos disgustan, hay otras veces que realmente es una maravilla porque te descubren cosas muy chulas, no solamente de las obras, sino también de los autores, ¿no? Para pasar rápidamente con Alexander Lenet Oleña, bueno, como siempre vamos a decir, fecha de nacimiento y muerte, y con eso prácticamente hemos terminado con su vida. Se convirtió al catolicismo, visto aquí. Bueno, él nace en el año 1897 y muere en el 1976, ¿no? Un escritor, como he comentado, pues muy secreto, muy extraño, algo esquinado, no se sabe mucho de su vida, incluso en algún blog, alguna búsqueda que he hecho, raro es, pero mira, esta vez sí me preocupa un poquito, se comentan sobre todo vi una página, me disgustó, bueno, me disgustó, tampoco hay nada que decir, ¿no? Pero realmente él no se va de Alemania cuando la época nazi, y se dejan caer veladamente que quizá, como no se sabe nada y todo se oculta, que quizá fue colaboracionista con el régimen nazi. Esto realmente no se sabe. ¿Tendría que entretener? También es verdad que el hecho, o sea, cuando aquí en España llegó Franco, que ocurrió, los que se quedaron en España fueron franquistas, estoy convencido de que no, ¿no? Además, le dejo leña, él publica, hay una anécdota muy chula porque él publica en el año 41 una novela, Marte en Aries. Esta no la he leído, la acaban de editar hace muy poquito, a ver si me la leo porque le tengo muchas ganas de esta novela, pero sí sé esta anécdota de Marte en Aries, la publica en el año 1941 y el régimen nazi la prohíbe. Solamente se reedita ya en el año 1947, cuando el régimen nazi ha caído, ¿no? Entonces, no sé, no creo que muy afecto al régimen un autor que le prohíbe las novelas. Incluso en el Conde Luna, una novela que hablaremos luego, el Conde Luna también hace referencias a lo que él piensa del régimen nazi, ¿no? Y no es precisamente muy favorable. De hecho, además, la misma obra de Lenejo Leña es un hombre muy apegado al pasado, siempre habla de una Austria muy, pues lo que fue el antiguo régimen austriaco, que precisamente los nazis lo que querían era un nuevo régimen y no era eso precisamente lo que les hacía gracia, ¿no? No querían volver a ese pasado, que quizá de nuestro punto de vista quizá pueda parecer reaccionario, pero en el fondo lo que busca el Ernesto Leña es un pasado mítico, un pasado que ya no existe, un pasado irreal, pero que él ve como la perfección, incluso consciente de que es irreal. De hecho, en el fondo lo que refleja toda su obra, ¿no? Toda sí, su que, obra siempre... que quizá lo que reivindica es un escenario más que un régimen, en realidad, ¿no? Como se dice a veces, que puede parecer un poquito pedante, pero es verdad, es casi un estado mental, ¿no? Un estado de ensueño, de ideal. Que en el fondo esto es lo que se ve en toda la obra de Ernesto Leña, ¿no? Toda su obra está es siempre un ensueño, siempre está muy presente el tema de la muerte, está muy presente también el tema del lado fatal, o sea, del destino funesto, del pasado que siempre te agobia y te acosa. Fijaos que es muy parecido también con Leo Perut, ¿no? El destino que siempre es ineludible, que nunca puedes escapar a él, siempre es terrible. O sea, estás condenado a la destrucción y ya te pones como te dé la gana, ¿no? Y también siempre también un hálito fantasmal, ¿no? Incluso aunque no sea fantástica, siempre hay como una especie de niebla, unos misterios sutiles, todo está como envuelto siempre en un gran misterio, ¿no? Y siempre la realidad, cuando uno parece que está pensando en la realidad sin darse cuenta, de repente siempre está sumergido en lo extraño, ¿no? Que a veces, según una novela, algo sobrenatural de manera realmente fuerte, otras veces nunca uno termina de ver bien si realmente lo que está leyendo está en el mundo de lo real o realmente está ya en el ensueño o en el mismo reino de la muerte, ¿no? Esto no, tampoco nos confundamos. Hay novelas suyas que son muy serias, pero hay otras, francamente, muy, muy divertidas, sin dejar de tocar estos temas, que es lo sorprendente, ¿no? Ya iremos viendo un poco va cambiando de registro. Esto que parece muy, muy tremendo, sin embargo, puede estar hablando perfectamente de la muerte y sin embargo está leyendo la novela y está a carcajada limpia, ¿no? En ese sentido es un gran maestro porque sabe en cada momento qué tono quiere para cada novela, qué es lo que quiere contar en cada una de ellas, ¿no? Vamos a empezar un poquito y como vuelvo a decir un poquito, me deis una colleja, porque es que... a mí me gusta que leas. A mí me también. Me gusta también, hombre. Un libro, que sepas. Claro. Y después ya que nos leas cosas. O sea, que sepas leer. Claro, que sepa nos leer, gusta, ya nos congratula. No, nos congratula. No soy analfabeto funcional, pues ya me dirás. me enseñaron en un colegio de curas, aprendí rápido. A leches. Pues mira, voy a comentar quizá la que sea. Voy a empezar por la que quizás sea su novela más mítica, quizá la más conocida, y desde luego la que es objeto de culto, y la que yo recomiendo para empezar con Ernesto Leña, porque si se lee esta y gusta, realmente ya te ha enamorado para siempre. El resto te puede gustar más, menos, pero El varón Vague yo creo que es la gran novela de Ernesto Leña, ¿no? Te he dicho que me faltan algunas por leer, no he leído Marte en Aries, no he leído el joven Moncada, que también la acaban de editar ahora, pero de las que he leído, El varón Vague, desde luego, a mí ha sido siempre mi favorita, una novela realmente extrañísima. Es un, más o menos, trata, bueno, sin el más o menos, es un grupo de soldados que van a caballo, creo que es el año 1915, ellos van por los Cárpatos. Ellos van persiguiendo, la novela es del año 36, me parece, permitidme que lo mire un segundito, que la fecha es del año 36 la novela. Bueno, pues es lo que está contando, que este ejército de caballería va persiguiendo al enemigo, va persiguiendo a un enemigo, un enemigo que nunca se llega a ver, que parece fantasmal, que ellos lo van siguiendo, incluso atravesan líneas enemigas, persiguiendo a estos soldados que huyen, que ya digo, nunca aparecen. Y en este tono recuerdo un poquito a este escritor que también hablé aquí en la sección una vez, Dino Buzzati, El desierto de los Tártaros. Sí, el que tenían al tipo vigilando. Exactamente, Canuto, que siempre están ahí, como que nunca terminan, un enemigo que se acaba convirtiendo en algo fantasmal, porque nunca aparece, ellos van persiguiéndolo continuamente. Lo curioso es que según van avanzando en esta persecución, ya digo, fantasmal, porque nunca ven al enemigo al que tienen que alcanzar, realmente empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? De repente se van envueltos en la niebla, hay un extraño encuentro con un árbol realmente en el que jamás se sentarías a leer o a dormir, como hemos dicho antes. Y poco a poco la novela se va imbuyendo de un hálito fantasmal, espectral, muy extraño, hasta que, bueno, realmente uno descubre a dónde están llegando estos hombres y es realmente estremecedor. Es una novela muy breve, son alrededor de 100 páginas, y es realmente increíble. Increíble, es una de esas novelas, además, que se puede encuadrar dentro de lo que es literalmente novelas que te llevan a otro mundo, y ese otro mundo nunca sabe si es mejor, si es peor, y si alguno quiere saber, quizá en literatura, el de lo que más cercano puedo recordar, a lo mejor, al otro lado de la montaña, de... ¿cómo se llama el...? Disculpadme, no me acuerdo del autor ahora, de Al otro lado de la montaña. Ahora te lo digo yo. Sí. Además, lo tengo en el blog, Canuto. Bueno, el caso es que esta cosa que parece que están yendo a otro mundo, que realmente es el que hay después de nuestra vida, ¿no? Mike Mitchell Bernanos. Exactamente, gracias. Vale. Pues precisamente es lo que hace un poquito aquí. Realmente nos está llevando a prácticamente lo que hay más allá de la muerte. Pero una novela... Lenos un poco. No, tengo un poquito para leerlo después, una cosita de las dos Sicilias. Ah, vale. Pero bueno, como te vaya un poquito más... Ya digo, el Barón Bagge yo creo que es la gran novela para empezar con él. Yo creo que esta novela, si te gusta, te va a enamorar de una forma tan absoluta que ya todo lo que venga después te va a gustar. Es cortita, ¿no? Se tiene que leer. Sí, sí. Yo me he leído un par de veces, han sido cada vez una tarde. Es prácticamente un relato largo, ¿no? Entonces, yo la tengo en la edición que editó Siruela, El ojo sin párpado. De todas formas, Siruela lo ha vuelto a reeditar, o sea, está fácil de encontrar. Y en la edición de El ojo sin párpado son apenas 115, 116 páginas, ¿no? Una novela realmente sorprendente y única. Es difícil encontrar, ya he dicho, he puesto el ejemplo de Mikel Bernanos por buscar alguno más hay, pero muy, muy extraña y muy singular, ¿no? Otra novela, esta la descubrí porque, bueno, cuando empecé a comentar en el blog de Ernesto Leña y el abuelito, que bueno... Tiene el desván del abuelito, un blog amigo, un fantástico blog, infinitamente mejor que el mío y muy interesante, que recomiendo vivamente. Me dijo, ¿cómo? ¿Te gusta Alexander Oleña? ¿No has leído El hombre del sombrero? Digo, no he leído El hombre del sombrero. Dice, léela inmediatamente. Después del Barón Bagge, El hombre del sombrero. Yo había leído otras, pero rápidamente busqué El hombre del sombrero, que esta no está reeditada ni nada. Fijaos qué edición encontré, de ediciones... Estas Reno antiguas, que no tienen ni portada. Bueno, en fin, me costó uno o dos euros... Huele a viejuno total. Eso bueno. Yo no los puedo leer, me da alergia, se me hincha la lengua y se me... No puedo. Estos son de los que tú no puedes. No puedo leerlo. Bueno, pues El hombre del sombrero, y realmente fue una gran alegría, porque quizá después del Barón Bagge sea la otra gran novela que he leído de Ernesto Leña. Me gustó muchísimo. Es del año 37, un año después de la del hombre del sombrero, ¿no? Y empieza, esta es de las que tiene, es muy divertida, francamente muy divertida, tiene también mucho misterio, el tema de la muerte es casi obsesivo en Ernesto Leña, pero aquí siempre tiene un toque de aventura, de fantasía, sin dejar nunca de lado el tema del fantasma, el tema también del doble se toca de una manera muy sutil, en él casi siempre es todo sugerencia, ¿no? Aquí es muy curioso porque es un joven ricachón, ¿no? El típico viva la vida, que tiene mucho dinero, vive de los padres, va con su supercoche, llega a un pueblo perdido y se le acaba la gasolina y se queda sin dinero. Automáticamente llamada al papá y el papá dice que ya está harto de la que se acabó el cachondeo, que está ya atrapado, que trabaje y que le demuestre que es un hombre de verdad, siendo capaz de salir de allí con su sin dinero y con su propio trabajo, ¿no? Fíjate, el desastre para este señorito sí, que no se va a hacer nada. Que no se va a hacer absolutamente nada, perdido en ese pueblo, ¿no? Claro, él empieza, lo primero que hace es, pues bueno, pues voy a pedir crédito, soy rico, ya estoy acostumbrado a pedir crédito, va a pedir crédito, pero el pueblo no lo conoce nadie se fía de él y no hay manera. Así que el joven Nicolaus es el típico niño rico atrapado en el pueblo. Iba conociendo gente, ¿no? Los encuentros fortuitos que va teniendo en el pueblo son realmente maravillosos. Tiene ese toque de aventura, de repente la gente que se conoce, que se abre un mundo, como el mismo protagonista, tú notas que empieza a cambiar casi sin darse cuenta de que está cambiando, como realmente madura, ¿no? Es un viaje, como en toda buena novela de aventura, es casi un viaje iniciático, un viaje en el que uno recorre un camino y al final ya no es el mismo, ¿no? Solo como siempre en la lección de Ernesto Leña, muy, muy sutil, ¿no? Aquí sobre todo quizá el personaje más curioso que conoce, bueno, también conoce una chica de la que se enamora, en fin, lo típico, ¿no? Tiene, digamos, todas las cosas clásicas de las novelas de aventura, sin que tampoco, digo, renunciar a sus temas, ¿no? El pasado es ineludible que te persigue, el tema obsesivo de la muerte, pero aquí quizá el gran descubrimiento en esta novela, aparte de este personaje que francamente es muy divertido, este señorito pera que no se dedica a nada, conoce a otro tipo que, lo mismo que él, solo que tiene toda la suerte contraria, es el impresionante Clarville. Clarville es de esos personajes de novela que son inolvidables. Clarville es un personaje que es lo mismo. La sensación que da es como que él va a todos lados, él no tiene un duro. No tiene ni un duro, pero a todos lados, por su forma de ser, todo el mundo le da dinero. Es como Ronaldinho. Sí, no, él llega y va al hotel y el hotel le deja... Bueno, señor, claro, le ven con tan educado, tan formal, tú me dices, este tipo tiene que ser súper rico. Ahora no lleva dinero, pero si le atiendo bien y le aguanto que ahora no me pague, seguro que después me va a pagar y me va a compensar. Así que todo el mundo le deja el coche, todo el mundo le presta la gasolina, todo el mundo, o sea, todo el mundo le da el dinero. Y este Clarville, además, tiene esta fascinación, pero tiene la fascinación del personaje... fascinante, pero que tiene mucho de demoníaco, ¿no? de demonio, esta sonrisa del demonio que dice, es encantador, pero tiene ese encantamiento que está muy relacionado con lo demoníaco, como estoy diciendo, ¿no? Entonces, este, nuestro joven Nicolaus, lo que hace es que se pega a este Clarville y a ver si, bueno, consigo algo, ¿no? No será campechano también. No, pero Clarville, que no es ningún tonto, dice, no, espérate. Yo he venido aquí a este pueblo por una razón y tú quieres dinero. Y, pues vale, yo te voy a dar dinero, pero tú me vas a ayudar. Por supuesto, no le da ni un duro porque no tiene. Clarville vive de lo que le dan de su morro, ¿no? Pero lo que dice, lo que yo he venido aquí a este pueblo es atención, que es la otra gran clave de la novela. Y si alguno todavía no se ha decidido a leerla, yo creo que con esto se decidirá. Clarville, lo que iba a buscar al pueblo es la tumba de Atila, donde se supone que hay oculto un gran tesoro. El tesoro de Atila. El tesoro de Atila. Bueno, pues es lo que está buscando el gran Clarville y donde al señorito Nicolaus lo pone a que le ayude a esta búsqueda totalmente imposible de la tumba de Atila, que él dice que está en ese pueblo. O sea, con una teoría totalmente delirante de que está en el pueblo. Todo esto entramado, ya digo, con otros personajes que van saliendo, una joven gitana, una historia de amor. Es realmente una novela fascinante, muy bonita de leer. Y desde luego, después del Barón Vague, yo recomendaría sobre todo pues el hombre del sombrero, ¿no? Muy bien, nos quedan 3 minutos y todavía tienes que leernos un poquito. No, bueno, el Conde Luna he comentado antes un poquito, otra gran novela suya, fascinante, de un personaje que va buscando por las catacumbas romanas, escrito como si fuera un informe, porque en el fondo se trata de un informe de una desaparición. Uh-huh. Otra gran novela de Ernesto Oleña, muy relacionada también con el mundo este extraño del Barón Vague, donde uno va más allá de la muerte. Uh-huh. Y en las dos Sicilias es un grupo de soldados, como casi siempre austrohúngaros, como casi siempre Ernesto Oleña, en el que este grupo de soldados se reúnen, ya son mayores, se reúnen para una celebración de la hija de uno de ellos, y a partir de esta fiesta, en la fiesta muere uno y poco a poco empiezan a morir cada uno de los miembros de este regimiento. Entonces se mezcla esta trama de descubrir este misterio con, bueno, los temas obsesivos de Ernesto Leña, aquí quizá más espeso que en otra de sus novelas, pero hay un pequeño fragmento, me da tiempo, sí, es muy pequeñito, porque lo que voy a leer es, hablan de una cosita que en realidad prácticamente está en boca de un personaje, Ernesto Leña está describiendo su estilo, ¿no? Es muy breve, dice: hay quien sostiene que es la vida real la que nos cuenta las historias más interesantes. Pero esta afirmación es una perogrullada, como toda afirmación general. Por mi parte, me parece más bien que lo que llamamos realidad, además de ser desagradable, carece por entero de interés. En general, la vida comienza a hacerse interesante en el momento en que se hace irreal. Y las narraciones más perfectas son aquellas que, poseyendo la mayor verosimilitud que pueda darse, alcanzan el máximo grado de irrealidad. Yo creo que esto es puro Alexander Oleña, ¿no? Que ese, como he dicho, ese paso de que en el Conde Luna, en las dos Sicilias, es siempre muy sutil, ¿no? Uno está leyendo una historia totalmente real y de repente estás envuelto por lo fantasmal y ni te has dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Es la gran maravilla, el gran acierto del maravilloso Alexander Oleña, todos esos escritores europeos del siglo... Es curioso que toda la gente que trae viene del este, por decirlo de alguna manera, de para allá, y son todos maravillosos y estaban todos muy adelantados y no se les tiene mucho en cuenta. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Tanto de ciencia ficción como de terror, como de estas cosas. Yo creo que quien se adentra un poquito en el fantástico, los conoce, los adora. O sea, que sí que tienen un culto. Lo que pasa es que, bueno, están ciertamente un poquito olvidados, quizá para los grandes que son, o comparado con homogéneos anglosajones, que son igual de buenos, ¿eh? Pero que sí, pero esto, que esto no tiene nada tanto... que envidiar y desde luego no se habla tanto. Por eso hay que escuchar este programa y leer La décima víctima. Hay que escucharle, ¿eh? Bueno, ¿y el desván del abuelito? El desván del abuelito. Uh-huh. También hay que leerla. El blog de su colega. Vale, que no me había perdido. Un saludo al abuelito y al del desván. José Luis, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros.